buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 20 de junio de 2014. La ventana sale por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, en la dirección general de la estación Manuel Lazo, en los controles, esos ojitos bonitos que vino rojo rojito hoy, por cierto, Luis Yerloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García, con una lluvia de bendiciones, de besos, de abrazos y buenas vibras para todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas. Gracias por estar aquí. Y el compañero Randolph Borges no nos acompañará la mañana de hoy debido a que está realizando unas diligencias personales. Así que daremos paso, abriremos esta ventana ya. Y lo hicimos con Límite 21 y Gilberto Santa Rosa, este tema con las manos arriba. Recibimos las bendiciones que nos caen del cielo, recibimos las buenas vibras, recibimos muchas cosas buenas que cuántas veces pasan desapercibidas ante nuestros ojos. Y también dice la canción, la lluvia va a caer. Y señores, la lluvia va a caer el día de hoy, ya que el desplazamiento de una onda tropical y la actividad de la zona de convergencia sobre el occidente originará este viernes nubosidad y precipitaciones dispersas, chubascos, como dirían los españoles, ¿no?, sobre gran parte del país, según el pronóstico del INAME. Los estados Yaracuy, Falcón, Lara, Guárico y Cojedes estarán parcialmente nublados con lluvias débiles y moderadas durante todo el día. En la zona central, las entidades Miranda, Distrito Capital, Vargas, Aragua y Carabobo tendrán nubosidad con lloviznas matutinas y vespertinas. En el estado Zulia se esperan tormentas eléctricas con mayor intensidad durante la noche, al igual que en los llanos occidentales sobre Barina, Portuguesa y Apure. Así que agarre su paraguas y tome las previsiones. De todos modos, lo que no se espera, una lluvia fuerte, chubasquitos, lloviznitas, pero bueno, ustedes saben muy bien cómo son esas lloviznitas, que no mojan, pero empapan. Y vamos a empaparnos de informaciones que se han generado en las últimas horas. Y ayer recordemos que fue el día del Corpus Christi y hubo celebración en diferentes partes del país a través de las cofradías de los Diablos Danzantes. Recordemos, Patrimonio Cultural de la Humanidad, decretado por la UNESCO. En ese sentido, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, señaló que las cofradías de los Diablos Danzantes son símbolos de resistencia popular. Lo dijo a través de su cuenta de Twitter, @descolonializa. Dijo, hoy es día del Corpus, enviamos un saludo solidario a todas las cofradías de Diablos Danzantes, símbolos de resistencia popular y patrimonio cultural. Por otro lado, el día de ayer, por el Día del Corpus Christi, reinauguraron la Casa de los Diablos Danzantes de Yare. Estuvo en esa reinauguración el presidente de Corpo Miranda y también canciller de la República, Elías Agua Milano, y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Al respecto, Elías Agua, en su rol como presidente de Corpo Miranda, Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy, Francisco Miranda, subrayó que la remodernización de la sede es parte del apoyo que brinda la Revolución Bolivariana al patrimonio cultural. Recordó que, sumado a esto, han patrocinado los viajes de los danzantes para dar a conocer nuestra cultura en otras regiones del mundo. Sí, bueno, tenemos que reconocer todo el trabajo cultural que ha hecho la Revolución Bolivariana a lo largo de estos años y la importancia que tiene este trabajo cultural. Lo hemos dicho en repetidas oportunidades aquí en el programa. Uno no ama lo que no conoce. Y cuando no amas algo, eres capaz de abandonarlo. Eres capaz de vejarlo. Eres capaz de venderlo. Así de sencillo. Y hemos tenido una historia, por lo menos lo que representó el boom petrolero aquí en Venezuela hasta la llegada del comandante Chávez, pues se nos ha vendido Venezuela como un país muy rico, manejado por personas irresponsables, porque así es que nos los habían vendido. República bananera con petróleo, está barato, dame dos, déjame, yo soy venezolano, pero que me entierren hondo, pero en Miami. Venezuela, como Venezuela es Caracas y lo demás es Monticulebra. Nosotros no somos suizos, nosotros somos desordenados. Qué horrible la música llanera. Las mamás, ay, qué bonitas las máscaras de los Diablos de Yare, pero eso, no, los Diablos Danzantes del Corpus Christi. Hay cofradías en todo, en muchas regiones del país, cada cofradía se diferencia de la otra, cada danza, cada manifestación de los Diablos Danzantes se diferencia de una región a otra, pero a nosotros nos lo centraron solamente en los Diablos Danzantes de Yare. Y por supuesto, un país que no se conoce, no conoce su cultura, no conoce su historia, no se quiere. Y cuando un pueblo no se quiere como pueblo, como gentilicio, y cuando un pueblo no quiere la patria, la tierra donde nació, pues sencillamente venden el país, como ocurrió durante 40 años. Vendámoslo a las transnacionales, vendamos nuestro petróleo, porque no hay apego, no hay arraigo. Entonces es importante, la revolución bolivariana tiene un alto componente cultural y eso lo tuvo claro el comandante todo el tiempo. De hecho ha sido el mayor promotor de nuestra cultura cuando hablamos no solamente de la música tradicional venezolana, hablamos también de literatura, recordemos las referencias que hacía Doña Bárbara, las referencias que hacía otros autores venezolanos. Tenemos, se fundó, se creó el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Recordemos que antes de la Revolución Bolivariana lo que existía era el CONAC, que era el Consejo Nacional de la Cultura, que se fundamentaba básicamente en lo que se conoce como el campo cultural elitesco. Vámonos hacia la música académica, que está bien, porque no hay que despreciar ninguna manifestación cultural. Pero se iba hacia la música académica, hacia las artes plásticas académicas, se iba hacia un campo cultural manejado y controlado por una élite, dejando nuestro folclore, nuestras tradiciones relegados a un 24º plano de prioridades. Así que aplaudimos toda esta política cultural que ha manejado el gobierno bolivariano y bueno, y aplaudimos cómo las manifestaciones culturales se están conociendo en el mundo y una a una. Primero fueron los Diablos Danzantes del Corpus Christi, después vino la parranda de San Pedro y poco a poco el mundo irá conociendo nuestras tradiciones y muchos de nosotros los hemos ido conociendo a través, precisamente en los últimos años, a través de estas políticas culturales. Bueno, después de hablar del día del Corpus Christi y las diferentes actividades que hubo por los Diablos, o sea, de las actividades de los Diablos Danzantes en diferentes regiones del país, pues vayamos, metámonos en la candela informativa, en las cosas desde el punto de vista político y social que han estado aconteciendo en las últimas horas. Una de ellas, importante, es que este viernes arranca en 3 estados la nueva fase del gobierno de calle. Este viernes arranca la nueva fase del gobierno de eficiencia en la calle del presidente de la República, Nicolás Maduro, atendiendo en primer lugar los estados Anzoátegui, Miranda y Zulia. El miércoles, recordemos que el miércoles en el Consejo de Ministros desde el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro informó que la nueva jornada tiene 5 lineamientos enfocados en la revolución de las misiones, profundización de la nueva ofensiva económica, instalación de los cuadrantes de la Plan Patria Segura, inauguración e inspección de obras y la construcción de las comunas en todo el territorio nacional. En cuanto al relanzamiento de las misiones y grandes misiones socialistas, Maduro explicó que contempla la supervisión de la instalación de las bases de misiones socialistas en los 1.500 puntos donde se concentra la pobreza extrema en el país. Precisó que las bases de misiones contarán con un misionero maestro que se ocupe del problema de la matrícula escolar en las comunidades que presentan pobreza extrema. De lunes a viernes, estos misioneros se encargarán de atender en las mañanas a los centros educativos Simoncitos, en la tarde se ocuparán de la misión Rivas y en las noches trabajarán en las misiones Robinson 1 y 2. Además, indicó el presidente Maduro que habrá 2 facilitadores de la misión Barrio Adentro Deportivo, se concentrarán en las áreas comunes, desarrollando actividades deportivas para la comunidad y prestarán orientación para la construcción de canchas de paz, mientras que 2 facilitadores de la misión Cultura realizarán actividades culturales, teatro, poesía, circo y danza, así como 3 médicos que tendrán una jornada de trabajo permanente. El segundo lineamiento, recordemos, consiste en la profundización de la nueva ofensiva económica impulsada por el Ejecutivo desde el 22 de abril para garantizar la producción nacional, el abastecimiento y los precios justos para la población. En la tercera línea se encuentra la aplicación e instalación de los cuadrantes del Plan Patria Segura y toda la política para combatir la inseguridad. Sobre este punto, el presidente Maduro consideró prioritario revisar, inspeccionar y reforzar desde el punto de vista logístico, los avances del Plan Patria Segura, que es uno de los ejes de la gran misión A Toda Vida Venezuela. En cuarto lugar, la aplicación de las 3I, inspección, inicio e inauguración de obras. Maduro explicó que 400 nuevas obras serán inauguradas en esta etapa, obras que se concretaron gracias a las conversaciones con el pueblo y el apoyo del Consejo Federal de Gobierno. Finalmente, el quinto está conformado por la construcción y el fortalecimiento de las comunas, en las que también se incluyen las unidades de batalla Bolívar Chávez, UVC, los movimientos sociales y el gran polo patriótico. ¿Alcance de la primera fase del gobierno de calle? Pues bueno, recordemos que el pasado 25 de abril se celebró el primer aniversario del gobierno de eficiencia en la calle con una forma de gobierno novedosa, caracterizada por la articulación entre el poder popular y el ejecutivo para ofrecer soluciones a las necesidades de las comunidades. 6 días después de la juramentación de Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, se inició en el estado Zulia la primera fase del gobierno de eficiencia en la calle, concepto al que más tarde se referiría como el mejor instrumento para construir el socialismo en concreto. Con el gobierno de calle, el poder popular tomó el timón para atender las necesidades de sus propias comunidades en materia de vialidad, industria, seguridad, educación, ambiente, vivienda y comunicación. Luego, el 10 de octubre de 2013, inició la segunda fase con el objetivo de inspeccionar e inaugurar las obras y los proyectos acordados durante la primera jornada del gobierno de calle. Además, durante esta etapa se atendieron y fortalecieron las misiones sociales, entre ellas Cultura Corazón Adentro, Alimentación, Madres del Barrio, Jóvenes de la Patria, Vivienda Venezuela y Agro Venezuela, Hijos e Hijas de Venezuela, En Amor Mayor, Barrio Adentro 1 y 2 y Sucre. Para la tercera etapa, el Ejecutivo Nacional impulsó proyectos en distintas áreas en el Distrito Capital y en los estados Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Sucre y Monagas. También incluyó la rehabilitación de los espacios públicos y comunitarios a través de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que permite atender los servicios de agua potable y aguas servidas, sistemas eléctricos en los barrios, así como reparar casas y sustituir ranchos por viviendas dignas. Naguará, en un año todo lo que se ha logrado con el gobierno de calle, y ahora es que falta, ¿no? Bueno, también vamos hacia otras informaciones. No podemos dejar pasar por alto el programa del día de ayer de Diosdado Cabello con el mazo dando, ¿no? El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, instó al pueblo y a las bases políticas de la revolución a mantener la unidad ante los reiterados ataques que la derecha venezolana ha perpetrado contra el gobierno bolivariano. Cabello, en su programa Con el Mazo Dando, transmitido por el canal de la Asamblea Nacional y Venezolana de Televisión, sostuvo que no es tiempo de deslealtades, es tiempo de unidad revolucionaria. La derecha nos está atacando y quieren sacar provecho, pero ahí estamos nosotros, los hijos de Chávez, al pie del cañón. No es hora de traiciones, porque no nos lo perdonarían nuestros hijos. Deberíamos entregarles una patria soberana, liberada de los males de la Cuarta República, aseguró. De esta manera, el parlamentario exhortó a los revolucionarios a consolidar la unidad bajo el liderazgo del jefe de Estado, Nicolás Maduro. La izquierda tiene que estar unida. Nicolás es el líder, así lo dijo Chávez. Los chavistas y los que creemos en Chávez debemos respetar esa decisión firme y plena como la luna llena. Recordó que en su programa el 8 de diciembre, el comandante Hugo Chávez señaló claramente el camino de la unidad. Tenía razón el comandante cuando nos dijo: yo conozco mi ganado. Se trata de la unidad verdadera y el liderazgo dejado en manos del compañero Nicolás Maduro, que se lo ha ganado a pulso. Es indiscutible el liderazgo de Maduro. Todos los gobiernos de Sudamérica y el mundo reconocen la legitimidad del gobierno revolucionario. Es un trabajo de solidaridad, de acompañamiento con los distintos movimientos de izquierda del mundo, y eso es lo que hace sólido un proceso revolucionario, dijo. También dijo Diosdado Cabello que, y lo comentaba con el canciller Elías Agua durante el programa, que a donde iba Elías Agua para explicar lo que estaba pasando en Venezuela, los demás gobernantes, las instituciones internacionales, decían: tranquilo, Elías, nosotros sabemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Eso de la noche a la mañana. Porque Nicolás Maduro es un craso desconocido para la comunidad internacional. No. Nicolás Maduro trabajó como una hormiguita, construyendo la imagen internacional del gobierno bolivariano de Venezuela durante 6 años, mientras estuvo en la Cancillería. El comandante Chávez lo dejó allí. 6 años, el canciller que más duró, y eso que por la Cancillería han pasado personas brillantes, como por ejemplo Roy Chatterton. Y ahí estuvo Nicolás Maduro. ¿Y por qué el comandante Chávez nombra como candidato a la presidencia? Porque no hablemos de que nombró como sucesor, porque no estamos hablando de una monarquía. El comandante Chávez lo que dijo es: la revolución debe continuar y propongo que el candidato, cuando vayamos a elecciones, porque en última instancia el que tuvo la palabra fue el pueblo de Venezuela, mi candidato para unas elecciones, mi candidato para que continúe con la revolución, es Nicolás Maduro, es mi voluntad. ¿Por qué? Primero, porque Nicolás Maduro le demostró lealtad. Segundo, porque Nicolás Maduro estuvo trabajando mano a mano con el comandante Chávez en lo que fue este anillo de seguridad internacional que el comandante Chávez construyó alrededor de nosotros. ¿Creen ustedes que de no haber sido Nicolás Maduro, que durante años estuvo compartiendo con los demás presidentes latinoamericanos, que estuvo visitando la ONU, que estuvo visitando la UNESCO, que estuvo visitando el Mercosur, que estuvo visitando la OPEP, que estuvo visitando el grupo, estuvo representando a nuestro país en el grupo de los 77 más China? ¿Ustedes creen que si hubiera sido otra persona, hubiéramos tenido el apoyo internacional que tenemos? Hubieran podido caer víctimas de toda esta desinformación que han armado las transnacionales de la comunicación. Pero conocían a Maduro. Conocían la firmeza de Maduro, la honestidad de Maduro, el lineamiento chavista de Maduro. No era un desconocido. Quizás si hubiera sido Diosdado, en quien en lo personal confío notablemente, y la mayoría de nosotros confiamos notablemente. Nosotros conocemos a Diosdado Cabello, pero la comunidad internacional conoce a Diosdado Cabello. Al no conocerlo, comen los cuentos de camino que lanza la derecha. Por eso está Nicolás Maduro donde está. Y el hecho de que no tenga una personalidad con el carisma del comandante Chávez, que no tenga ese don de mando, no quiere decir que no tenga liderazgo. Se lo ha ido construyendo. Porque una persona sin liderazgo no resiste lo que tuvo que resistir Nicolás Maduro. Desde antes que el comandante Chávez nos dejara. Nicolás Maduro se ha ido ganando una persona desconocida, muy conocida en el ámbito internacional, pero desconocida para el pueblo venezolano. Muchos compatriotas se tragaron los cuentos chinos que dijeron de Nicolás, que si era ignorante, que si era colombiano, que si se burlaba de los niños con síndrome de Down. De broma, no se creían que agarraba perros, hacía diablito con ellos y se los comía. Porque es que dijeron barbaridades de Nicolás. Y hubo compatriotas que se lo tragaron. Y empezaron a decir: yo no soy chavista, no, yo soy chavista, yo no soy inmadurista. ¿Y cómo se ha ido ganando el cariño y el respeto de la gente Nicolás Maduro a lo largo de un año? Nadie quiere estar en los zapatos de Nicolás Maduro. Y el que venga, porque es verdad, la crítica es bienvenida, siempre. La crítica constructiva. Pero como dijo, que me gustó un artículo de opinión que escribió el exministro de Cultura, Farruko Sesto. La crítica desmoralizante no la queremos. Una crítica debe construir la moral. Si usted quiere hacer una crítica, presente propuestas. En cierta crítica que apareció, que es la que destapó toda esta olla, yo no vi ninguna propuesta. Ninguna. Tengo una propuesta, porque no la planteas. Ya la carta estaba larga. No hubiera importado que le hubieran puesto 2 paginitas más. La crítica siempre, bienvenida, con propuestas. Con propuestas. Crítica constructiva y también la asunción de responsabilidades. Si hay algo que nos enseñó el comandante Chávez, es asumir nuestras responsabilidades. Las responsabilidades de nuestras acciones, las responsabilidades de nuestras palabras. Entonces, hay que asumir la responsabilidad porque se han cometido errores y hay cosas que están presentes en ese documento que sí, que son ciertas, pueden ser ciertas, claro. Pero se te olvida que tú eras el jefe máximo del área económica.

capitalismo y un imperialismo, no contra un pueblo que lucha por sí mismo. Esta juventud solo desea tres letras, la B, la A y la Z. Llamado de paz y de armonía, ya santa la hora, fluye buena vibra. Vamos a sembrar contra Babilón, regala semilla de la unificación. Bien. 36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos rap venezolano, rap nacional, talento joven, Maca Estructura, Paz Real, parte de estructura. Y tenemos, bueno, algo interesante que comentarles es que la UNESCO destaca la política educativa exitosa en Venezuela. El logro de que Venezuela haya sido declarada como territorio libre de analfabetismo y su trabajo en la postalfabetización es una muestra de la política educativa exitosa del país, reconoció la directora de la oficina de la UNESCO en Quito y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, Sadia Sánchez. Recordemos que en 2005 Venezuela se declaró como territorio libre de analfabetismo, enfatizó la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés. Durante su participación en la primera reunión de organismos regionales y subregionales de integración para la elaboración de la Agenda Estratégica de Coordinación Regional en Materia Social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se realiza en Caracas desde el 18 al 20 de julio, de junio, perdón. Entonces, bueno, este reconocimiento por parte de la UNESCO por parte de nuestra política educativa exitosa. Bueno, volviendo al programa del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, recordemos que estuvo invitado el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Agua, donde reafirmó que la unidad que debe existir dentro de las filas revolucionarias forjadas por el comandante Hugo Chávez durante 15 años. El chavismo, como gran movimiento político, está unido, fuerte. Críticas, el pueblo las tiene, y bastantes. El presidente Maduro las tiene, el comandante Chávez las tenía. Las críticas del chavismo no pueden ser para destruir, sino más bien para ayudar, para rectificar. No se pueden hacer en contra de la unidad, aseguró el canciller de la República. Recordó que el liderazgo tejido por el líder de la revolución ha fortalecido la visión geopolítica entre los pueblos hermanos. Señaló que 145 de las 190 naciones que conforman las Naciones Unidas han expresado su rotundo apoyo al proceso revolucionario bajo el timón del presidente Nicolás Maduro. Tenemos que agradecer a Chávez que nos dejó protegidos en función de las relaciones de respeto que logró para Venezuela. Obviamente, bueno, están estas palabras de Elías Agua, quien también señala, ¿no? La crítica entre los revolucionarios no puede ser para aniquilar ni humillar al compañero, ¿no? Esto lo dijo también en Con el Mazo Dando. Entonces, una de las cosas que dice que una de las lecciones que el comandante Chávez nos trajo desde el pasado para explicar la tragedia de nuestra patria era la traición a Bolívar y a los ideales y los principios de Bolívar, la traición a Zamora, como de traición en traición, como de división en división, el pueblo fue perdiendo la patria. El gran logro de Chávez es haber unido al pueblo nuevamente, fue haber planteado el tema no entre una lucha de partidos, sino la lucha del pueblo contra quienes históricamente lo explotaron, que era la burguesía. Por eso seguiremos de victoria en victoria mientras estemos unidos, subrayó Agua. Al respecto señaló que el pueblo más humilde está consciente de la importancia de la unidad en el gobierno. El pueblo más humilde a veces nos supera con creces a nosotros mismos como dirigentes y especialmente analistas políticos, tanto de la derecha como de nosotros mismos, que a veces, por no tener contacto directo con el pueblo, se desesperan y creen que todo está perdido. En cambio, el pueblo no, el pueblo batalla. Lo que recojo en las calles es la misma efervescencia, la misma esperanza, la misma convicción y también la misma crítica y el mismo reclamo del pueblo que es combativo, manifestó. Esto es bien importante, esto que dijo Elías Agua, que no, y yo estoy de acuerdo con él, yo no veo maldad en alguien que de repente critica y se desanima y se desespera, porque eso pasa, amigos, eso pasa. El asunto está en que el pueblo, al estar en la calle, tiene que seguir luchando, tiene que vivir, que sobrevivir, tiene que darle una mejor patria a los hijos. Cuando uno ya está acomodadito en una oficina, en un carrito, uno pues así desee lo mejor para el país, puede caer en la desesperanza. Mira, si a mí me preguntan, ¿no?, cuál es mi opinión, No, ayer ya dijimos algo sobre eso. ¿Cuál es mi opinión sobre la carta de Jorge Giordani? Mira, la verdad es que yo no... A Jorge Giordani, el comandante Chávez lo llamaba el monje. Porque era un hombre, porque es un hombre muy austero. No es un tipo que está danzando en lujos. No es un tipo que está danzando, que uno ha visto que se ha enriquecido. Todo lo contrario. Es una persona que siempre ha estado estudiando con una gran sensibilidad. Estuvo todos estos años al lado del comandante Chávez. Lo que pudo haber escrito en esa carta, que dice que bueno, que él quiere dejar su testimonio ante la historia y reconoce una serie de errores, le achaca una serie de errores al gobierno. Puede que el gobierno los haya cometido. Lo que yo le cuestiono a Jorge Giordani es que le tire, que cuestione el liderazgo de Nicolás Maduro, que le eche ese balde de basura a Nicolás Maduro, cuando es una persona que está allí por la voluntad del pueblo venezolano y por la voluntad del comandante Chávez. Es una persona que ha estado aguantando las arremetidas de la derecha nacional e internacional a una persona con la que han estado conspirando para asesinarla. A Giordani se le olvida, él hace referencia a su padre internacionalista de la Brigada Internacional Garibaldi, que estuvo en un campo de concentración francés porque estuvo luchando por la República Española, su madre española, republicana. Él nació en San Pedro de Macorís, República Dominicana, un país que también era azotado por una dictadura de derecha. Giordani, ¿a ti se te olvidó lo que te contaban tus padres de la Guerra Civil Española? Giordani, y lo digo con todas las letras, llámeme exagerada, aquí estuvimos al borde de una guerra civil, como la española, y los que tenemos niños en la familia, no queremos ver a nuestros hijos pasando por una guerra civil. En una guerra civil nadie gana, y si gana alguien es el fascismo. Entonces ese es mi cuestionamiento personal a Jorge Giordani. Yo no estoy diciendo, mira, que esto es mentira, que todo es color de rosa. No. Pero eso que hizo con Nicolás Maduro en el momento histórico que estamos haciendo, yo no lo quiero calificar como traición, de verdad. Pero sí es una deslealtad. Y de la deslealtad a la traición hay solo un paso. Mientras más viejo, más libre, mientras más libre, más radical. Quizás eso ocurra porque estás viejo, ya viviste, no tienes nada que perder. Pero la gente que tiene que perder, pensemos en la gente que sí tiene que perder. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953, y también tenemos la participación a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos dos llamadas. Le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Qué tal, Ingrid? Muy bien. Mirando, ¿está libre? Está haciendo unas diligencias, sí. No está hoy por aquí. Pero yo, mira, eso es lo que te quería preguntar, porque yo claramente no tengo lo que hizo Giordani ni nada. Son miramientos que dijeron lo que había hecho. Pero me vas a perdonar. Eso sí es expresión. Y está muy mal hecho, como dice Diosdado, muchas veces lo ha dicho. Cuando una gente tiene algo que sentir, se le dice los ojos frente a frente, pero no hacerlo públicamente. Si es traición, mi hermana me comentaba, claro, como él no es de aquí, él es dominicano, él no le duele el país. ¿Cómo le da que esta broma a este hombre que ha resistido de todo? No se le puede quitar lo bailado a Nicolás, de todo, desde que empezó. Para mí es un muchacho, le he echado, pero gana, con todo amor, sí, con todo cariño. Sí, señor. Nada, ningún presidente usted lo ve pateando barrio ni nada, es como ha estado él. Es que le han dicho de todo, le han hecho de todo. Si es traición, porque él, hay otra cosa esa. Ellos hacen consejo de ministros. Cuando hacen su consejo de ministros, los ministros están obligados, porque eso nadie lo va a ver ni nada, de detectar quién es el que hace, quién no es el que hace, quién es el que traiciona, quién es el corrupto, y decirle a él, porque él siempre lo ha dicho, que no es Chávez. Él no es Chávez, él nunca ha dicho que él es Chávez. Y mucha gente, hay una señora que recibió una casa aquí en esta urbanización que está cerca a Montalbán. Entonces, mi hija le hizo una visita porque ya lo conocen ahí. Son gente malagradecida. Se la dan y entonces hablando, me perdona, pero son paja del gobierno. Concha, tienes una casa que no tuviste, que viviste en un rancho. porque cuando se murió Chávez, no es Chávez, pero Chávez lo dejó y había que cumplir con eso. Yo siento que hay que cumplir con eso. Uno no tiene que, ¿por qué cambiar sus principios si en realidad uno está con esta revolución? Que sabemos que si estos locos llegan, no vamos para ninguna parte, los vamos para el matadero. Todo el mundo tiene que saber eso, lo que hacen en Irak, lo que hacen en Siria. Pero hay gente que, me perdona, son brutas. Piensan que Nicolás se va a hacer rico, como ya hay varios del gobierno que han salido. En esto ya me enteré una cosa de la Sader, que yo me quedé loca. Ah, bueno, le imputaron ayer a Eugenia Sader por corrupción. No, pero Dios, que yo nunca esperaba eso. El hecho que se haya ido a Chávez no quiere decir que la gente se va a someter a robar, a hacer... No, tampoco así. Si es la María Corina, que ella se ha hecho todo libremente. Ay, que ya no la pueden poner. No. Esa le sabe el Inof. Ella ha cometido demasiados errores. Y eso no se puede perdonar. Porque no van a encontrar otro presidente como este. Entonces ya dejémonos de que Nicolás no es Chávez. No. Este para mí, Jordani, sí es traidor. Muy mal hecho. Tenía que haber conversado. Ahora, lo que yo quiero que me haga el favor y me aclare. ¿Qué fue lo que dijo en sí? ¿Qué fue lo que... porque me dijo mi sobrino. Oye, pero Jordani, que ve embadurnó, le echó la partida para atrás al presidente Maduro. Lo embadurnó. Lo dijo, esto es grave. Yo le dije, no sé porque no lo leí. Yo quiero que me haga un resumito y me haces el favor, Grecia. ¿Oíste? Okay, gracias. Ok, bueno, mira, es complicado, ¿no? Es complicado porque es una carta bastante larga. Jordani lo que dice es que él le había detectado irregularidades en el manejo del CIT, creo que se llamaba CITME, ¿no? Lo de Cadivi. Obviamente, son 20 mil millones de dólares que se han fugado del país. Pero él estaba allí. Él era responsable de eso. No, es una de las cosas, ¿no? Empieza a denunciar una serie de irregularidades que pasaron con Cadivi. Empieza a decir que, porque él dice en dos platos, que la campaña, que ya la situación económica estaba bastante delicada y que durante la campaña electoral de Chávez se gastó mucho dinero, que se despilfarró. Dice que bueno, que está una crisis económica en puertas y que él se quiere lavar las manos de esa crisis económica en puertas porque todo se debe a errores cometidos por el gobierno, pero errores en los que él tiene participación, que eso es lo más triste. No, y hace un diagnóstico, hace como una especie de diagnóstico de la situación económica. No obstante, mira, el que tú hables desde el punto de vista de la planificación y la economía y de ahí hagas un diagnóstico y digas cosas que efectivamente hay cosas que son ciertas, ¿no? Que desfalcaron Cadivi, sí, que era un nido de corrupción, sí. Pero imagínense tú, él le propuso a Chávez que lo dejara a la cabeza de Cadivi, además del Ministerio de Planificación, ¿no? Lo que debieron haber hecho hace siglos fue desmontar Cadivi. ¿Cuándo desmontan Cadivi? Cuando Jordani pasa un segundo plano. Porque Cadivi era un nido de corrupción. Cadivi es el principal responsable de que empresas de maletín desbancaran al país. Y Jordani estaba detrás de Cadivi, señores. O sea, eso fue un error garrafal de él. Bueno, la cuestión es que él hizo una serie de análisis económicos, pero lo que a mi juicio me parece más delicado, yo creo que eso es lo que generó escozor, es que en cierta forma desconoce a Nicolás Maduro. Dice que Nicolás Maduro no está alejado de... que ha estado alejado de él, que no tiene liderazgo, que hay un vacío de poder. Porque utilizó esa palabra de los golpistas. Que hay un vacío de poder en el gobierno, que Nicolás Maduro no está gobernando, que están haciendo lo que les da la gana a las personas que lo acompañan en el tren de gobierno, entonces que hay un vacío de poder y que Nicolás Maduro no tiene liderazgo. Eso, a mi juicio, más que el diagnóstico económico que hace, que me parece, y lo venimos diciendo desde hace tiempo aquí en La Ventana, yo creo que deberían dar, como hacía el comandante Chávez, una declaración pública y que nos expliquen qué es lo que está pasando con la economía del país, y asumiremos lo que tengamos que asumir, pero la información debe ser mucho más efectiva y mucho más veraz por parte de los voceros del gobierno en lo que respecta a la parte económica, para evitar este tipo de intrigas, este tipo de situaciones. A mi juicio, pienso, lo más delicado de la carta de Jordani es eso, es el desconocimiento de Nicolás Maduro como cabeza de la Revolución Bolivariana. Al decir que hay un vacío de poder en el gobierno y que Nicolás Maduro es un personaje carente de liderazgo dentro del chavismo. Eso realmente es muy cuestionable. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días, Enza, ¿cómo estás? Luisa González. Épale, Luisa, ¿cómo andas? Bueno, aquí contenta. Qué bueno. Apartando todo lo demás que, que ocurre y acontece, estoy contenta porque mi hijo bello y amado está cumpliendo 11 años hoy, Miguel. Ay, tan bello el Miguelito, muchas bendiciones, ese niño precioso, Dios me lo guarde. Amén, que sí sea, ahí está oyéndote. Tan bello, Miguelito, te quiero mucho. Yo le transmito, le estoy oyendo la radio con sus audífonos. Ay, tan bueno, bello. Básicamente eso, quería hoy estar feliz y contenta por Miguel. Claro que sí. Sí, por ese regalo que me dio la vida tan hermoso de tenerlo a él como hijo, un hijo especialmente adorable y amable. Sí, señor. Y bueno, nada, en otra ocasión hablaremos de las cosas que están comentando, que comparto 100% tu opinión. Lo más grave de toda la carta de este señor no es la parte económica, sino eso de decir la falta de liderazgo de Nicolás Maduro. Eso es bien, bien duro. Y hablar de vacío de poder, porque sí. Lo dijo, hay un vacío de poder en el gobierno. Caracha. Sí, sí. De verdad que terrible. Me parece una traición, pero de las más grandes que ha sufrido el chavismo. Chávez no está para verlo, pero nosotros que somos Chávez, que somos pueblo, lo sentimos como una puñalada trapera de las peores. Es así. Bueno, mi querida, un abrazo. Un abrazo grande, muchas bendiciones a Miguelito, pásenlo rico hoy. Un beso grande para ti. Vamos a leer algunos tweets que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Nos dice Juan Guirola, felicitaciones a La Ventana y su equipo. Tarde, pero llegó. Se nota la eficiencia en ustedes. Dice Franklin Hernández, al aire, @ La Ventana Abierta por Alba Ciudad, con @ Tatisa y @ Borges Ran. Información, análisis, opinión, participación y una completa revista informativa. Dice Juan Guirola, la falta de ideología bolivariana socialista hace dudar a veces. Chávez vive, la lucha sigue, lo extraordinario es cotidiano. Este régimen socialista bolivariano obliga a ver en pantalla gigante los Juegos del Mundial y además gratis, Chávez vive. Dice Juan Guirola, la carta de Giordani no es una sentencia, es una advertencia para continuar por el camino de Chávez, conducido por Nicolás Maduro. Dice Juan Guirola, los diablos danzantes de Venezuela son expresiones culturales llenas de venezolanidad y no es mercancía para fiesta de brujas. Informemos con amor y con sentido revolucionario de eficiencia las enormes obras, realizaciones y metas logradas. Dice, por último, cierra Juan Guirola, imaginemos que el golpe del 2002 triunfó y Chávez fue asesinado por sus captores. ¡Horror! Pues a luchar por la revolución. Son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Este tema tiene una letra muy interesante con la agrupación española Jarabe de Palo. Depende. Blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. De que estamos deprestao y el cielo está nublado, que uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera. Mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Que si quieres decir sí cada vez que abres la boca,

al inocente. Porque ellos no lo son. Aplauden al que miente. Censuran la acción. Matando a los valientes. Comprando la verdad. Vendiéndole a la gente cremas y pastillas para la felicidad. Y eso es que una realidad que se derrumba. Esclavos de una gota de poder. Ya no sé si esta es mi casa o es mi tumba. Hay toda una vida por perder. Pudriéndonos la mente. Las ganas de gritar y mercadean con vida que no les pertenece. Sangrando por la herida sin mirar la tierra como se entristece. Dicen que no importa que la tierra estalle, siete minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a este joven y talentoso cantautor venezolano, Dieter Negrini. Este tema, Vienen y se van, bien a propósito de los días que vivimos. Y un comentario que hicieron en la primera media hora es precisamente sobre la imputación que se le hace a la exministra de Salud, Eugenia Sader. Fue imputada por la Fiscalía a la exministra Eugenia Sader por presunto peculado doloso y asociación para delinquir. Por cierto, la foto que pusieron no le favorece para nada. La exministra de Salud, Eugenia Sader, fue imputada en hora de la tarde de ayer por el Ministerio Público por la presunta comisión de peculado doloso propio sobre giro presupuestario y asociación para delinquir, según reseñó el diario Últimas Noticias en su sitio web, citando fuentes del sistema de justicia. La doctora Sader, quien es pediatra y coronela de la aviación militar bolivariana, fue viceministra de Redes de Salud Pública Colectiva y luego ministra de Salud durante el gobierno del presidente Chávez. Recordemos que ella fue removida de su cargo en abril de 2013 por el nuevo presidente Nicolás Maduro. Bueno, si fue imputada es que encontraron elementos para investigarla. El caso está en Tribunal de Control. Una vez, o sea, si los elementos son suficientes, se procederá a un juicio, entonces pasará de imputada a acusada. Si no hay elementos suficientes, si se demuestra, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, si se demuestra que, si no se demuestra la culpabilidad de ella, pues obviamente eso pasará, no pasará de allí, vendrá un sobreseimiento. Lo que podemos destacar de acá es que yo no recuerdo, y ya tengo mis años, yo no recuerdo que la Cuarta República en algún momento se haya imputado algún funcionario corrupto. De verdad, no lo recuerdo. No, claro que los hubo, Luiller. Claro que hubo funcionarios corruptos. Yo de verdad, de funcionarios corruptos que hayan sido juzgados y pagado cárcel, lo tengo que decir, Claudio Fermín, que fue acusado por corrupción, encontrado culpable y pagó una pena ya en la cárcel del Junquito, que era la cárcel 5 estrellas de aquella época. Se le reconoce. Una de las pocas personas, uno de los pocos ladrones vinculados con los gobiernos de la Cuarta, que asumió su responsabilidad a Carlos Andrés Pérez, y era porque la gente quería su cabeza. Era más un show que otra cosa. También se le hizo antejuicio de mérito, se le juzgó, que fue determinado que fue corrupto, y como era mayor de 60 años, pues tuvo un presidio de lo más placentero en su quinta, en su mansión La Ahumada, donde abundaban las fiestas y el desfile de Jalamecate por esos lados, ¿no? Pero de resto, y entonces, bueno, mira, es que en ningún momento uno dice que todos los funcionarios que están con la revolución son peritas en dulce, son, bueno, modelo de honestidad. Lo que hay que resaltar es que la denuncia funciona y que caiga quien caiga, se castiga. se está investigando a Eugenia Sader, hay elementos suficientes como para imputarla, veremos si habrá elementos suficientes como para acusarla, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, esa? Hola, ¿cómo te ha ido? Oye, ¿tú te acuerdas de Vinicio Carrera, no? Claro que sí, el tipo hasta se compró un título nobiliario en Inglaterra. Bueno, allá ministro le dan... Ministro de Transporte y Comunicaciones cuando Luis Herrera. Luis Herrera Campín. Uh-huh. Ese hombre se llevó como, no sé cómo, que fueron a 40 maletas llenas de dólares. Sí, qué pero barrio, llenas, repletas. Conozco ese caso, pero en profundidad lo conozco. Allá antes se le daba una embajada, ¿no? Pero ahora se está castigando. Mira, suponte por un momento que una de las decisiones que toma el presidente Nicolás en Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, tenga que pasar por esa maraña burocrática de él quería que porque lo que pasa con Jordani es que está respirando por el día porque fue él desplazado, él fue puesto a segundo plano, fue así, eso es todo, ya hay un celo profesional y porque él se creía intocable y porque se creía la última maravilla del mundo. Entonces, la planificación en, como yo te dije ayer, en crisis, es en ese momento que se aplica, cuando se va a tomar una decisión, de repente hace falta una escalera rápidamente en el barrio tal o una canchita aquí, una torrentera acá, eso tiene que ir el ministerio para que lo aprueben, pasar por todo ese engranaje burocrático y ahí por ahí se queda. Entonces, eso fue, ahí está una de las razones, eso es todo, que vacío de, mira, yo no conozco el primer vacío de poder que haya derrotado a un golpe de Estado, para empezar por allí. Así es. Para empezar por allí, porque el vacío de poder, el supuesto vacío de poder, no se entendería si aquí hubiese una guerra civil, como tú lo acabas de decir, Riesa. Así es. Y Nicolás Maduro trancó la guerra civil y acabó con todo ese relajo de las guarimbas y todo ese golpe que estaba montado y estaba funcionando y estaba Nicolás Maduro junto con el pueblo de Venezuela. Exacto. Y si lo hizo junto con el pueblo de Venezuela es porque tiene liderazgo. Entonces yo no creo que no exista el liderazgo, porque si no hubiera existido liderazgo, aquí se prende el zafarrancho. Aquí se prende un zafarrancho y Maduro, desde que agarró esa banda, es lo que dijo, voy a ser reconocido por el presidente de La Paz. Y ahí va ese hombre, ahí va poco a poco. ¿Qué quería este señor? Ah, no, que todo pasara por sus ojos. Que según su visión macroeconómica, él era quien aprobaba o desaprobaba todo eso. Entonces ahorita se requiere la planificación en frío, en caliente, así, allí en las escaleras del barrio Marín, para resolver un problema de una torrentera, para resolver un problema de un... Y es así. Entonces, bueno, lamentablemente, tenemos una tradición de corrupción, que eso... ¿Quién inventó la corrupción? ¿Quién trajo los españoles hace más de 500 años? Es así. Los adecos y los copellanos los 40 y pico de años. Eso quedó sembrado en la mente. Entonces, como hay ese despliegue pero violento del Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la Gran Misión Vivienda Venezuela, y como se están ejecutando tantas obras hermosas en este país, lamentablemente, bueno, mira, algún corrupto de la cuarta, porque si los hay disfrazados de rojito, se mete y empieza así, pues que eso no se puede dudar, eso puede pasar, pero decir aquí ya que hay vacío de poder, mire, le quedó grande, ministro ex. Hasta luego, mía. Hasta luego, un abrazo. Tenemos otra llamada, líder. Adelante, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Bájale el volumen, que se escucha mucho el feedback, cariño. Buen día, ¿cómo estás, Enzo? Bueno, bien, aquí andamos. Allí. Sí, fíjense, rapidito, Enzo. Yo creo que muy bien, a muchos le conviene, desde el punto de vista político, cultural, educativo y formativo, que se siga desconociendo la definición, y más que las definiciones, las comparaciones entre la corrupción del punto de vista como todo el mundo lo conoce, de quien roba la plata, dinero o cualquier otro objeto, pero obvian la corrupción del punto de vista cultural, político, la mayor corrupción del hombre, y muy bien lo reafirmaba el compañero presidente Chávez, que no hay peor corrupción que el ser humano cuando actúa de mala fe, ¿ok? Y eso se le viene advirtiendo al compañero Maduro, porque yo lo invitaría a que se paseara como Chávez. Sabemos que todos no somos iguales, y las dinámicas son distintas, pero sería bueno, compañero Maduro, que se paseara y le cayera con madrugonazo directores de hospitales, etcétera, etcétera, que este pueblo lo va a acompañar a usted a apoyar a cualquier decisión que allí generaría un efecto en cadena de una gran debilidades a nivel hospitalario que hay. Lo otro es ENSA. No solamente al compañero Maduro, sino también al compañero Chávez, al compañero Maduro lo criminalizan, y aún al compañero presidente Chávez lo siguen criminalizando porque hay unos bárbaros que siguen en eso, ¿no? Pero también a nuestro sujeto ENSA, que hemos sido criminalizados, descalificados, y aún continuamos recibiendo esa lluvia de adecos rojos que tenemos, burócratas que no le importa cómo un proceso, si las personas lloran, no lloran, si comen o no comen, etcétera, y que simplemente utilizan los medios para decir y avalar y render pleitesía a los hombres, y no defender las ideas, sino pleitesía a los hombres, porque saben que defendiendo a Maduro mucho, siguen bajo un nuevo estatus de acomodados, y dicen viva Chávez y viva Maduro, pero qué bonito hacer la revolución, el socialismo, con todo a la mano. Eso que se rasgan y dicen viva Maduro, y es porque Maduro presidente obrero, y es porque Maduro, la actitud es adeca copellana, y sé que después de esto que yo estoy exponiendo, porque lo hemos vivido, ENSA, pasate por la misión vivienda, pasé ENSA, pasense todos esos compañeros por todas las misiones, y le preguntan a los sujetos, a los que viven allí, a los que estudian allí, a los que trabajan allí. Ah, que Giordani salió sapo, y ahora muchos dicen, ah, pero es que Giordani esto, ¿y por qué no lo criticaron antes, ENSA, si sabías tú eso o sabían todos eso? Ah, es que van a esperar el golpe, y eso es lo que pasa, acción retardada, y le venimos advirtiendo, compañero Maduro, dentro de este mismo sistema, dentro de este mismo gobierno, y a nuestro proceso lo están implosionando, compañeros. No esperemos que salten la liebre, capturémosla antes que esto suceda. Aparte de eso, ENSA, nosotros vivimos, y usted muy mal lo sabe, criminalización, porque van a llamar ahorita, van a decir Carlos Andrés Pérez esto, no importa, pero hemos vivido de personas que muy bien, tanto Jorge Rodríguez como Jacqueline, y estos dos compañeros tienen alrededor personas que han descalificado los procesos comunitarios y los siguen obstaculizando. Igualmente, nuevamente el llamado del compañero Iturriza. Ah, eso no lo sabe Maduro, ENSA. Eso lo sabes tú, ENSA, de cuánto están obstaculizando y burocratizando el proceso de los consejos comunales y las falsas comunas en un 70-80%. Entonces no nos caigamos a mentir a nosotros mismos. Sabemos que el compañero Maduro está allí echándole y aprendiendo, como muy bien también aprendió el compañero Chávez, pero nos le siguen mintiendo, porque esta vez la derecha va con todo. ¿Entender? Entonces, el llamado es que la crítica y los análisis se hagan desde realidades, no simplemente para mantener un puesto, sin ser ministro, diputado, concejales, o comenzar de cero, como dicen muchos. Hay que revisar. Hay que revisar, ENSA, todo el proceso político histórico, porque no es posible que en estos momentos a nuestros compañeros campesinos se le eche para atrás la política que con anterioridad el compañero presidente Chávez los apoyó. Que se habla de autogobierno y sigue el funcionariato hablando de que la institución es la que manda. Directamente a Iturriza y a su núcleo de funda comunal, entre otros. Y lo otro, para culminar, el compañero Maduro, si quiere ser ayudado, déjese ayudar. No pueden seguir existiendo intermediarios que tergiversen los procesos políticos comunitarios. Lo otro, para los compañeros de La Guaira, Vargas, compañero de Caracas, ayer estuvimos hasta las 11, 1, 12 de la noche conversando porque próximamente se armará y se difundirá un programa integral de seguridad turística comunitaria tanto de Vargas, La Guaira y Caracas, compañeros. Una propuesta que próximamente se estará difundiendo, se estará concretando y se le estará explicando a todos nuestros compañeros. Salam aleikum, aleikum salam. Aleikum salam, Carlos Andrés. Y bueno, bien interesante, ¿no? Bien interesante tu participación y comparto muchas de las cosas que dices, ¿no? Con respecto a lo que señalas de las comunas, del ministro Iturriza, oye, en lo personal, pues yo a Reinaldo Iturriza lo leía, ¿no? Lo leía mucho cuando escribía en Aporrea. Me parece que es una persona que está clara, una persona bien intencionada. Ahora, realmente, yo no le hago un seguimiento al Ministerio de Comunas, no manejo, o sea, y lo reconozco, soy un ser humano, no manejo el tema de las comunas. Pero sí sería interesante, y eso es algo que estamos tratando de cuadrar acá, Carlos Andrés. No, pero muchas veces uno es bueno, ¿no? Hablar directamente con las personas, tú mismo lo has dicho. Es bueno también conocer qué es lo que plantea la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, hemos estado aquí manejando la posibilidad, hemos estado pues buscando los contactos con la gente del Ministerio de las Comunas para hacer un programa acá, para que tú te dirijas a ellos directamente a través de estos micrófonos con tus inquietudes, con tus dudas, con tus críticas, ¿no? Vayamos pues a la crítica constructiva con tus propuestas y que ellos también expliquen, ¿verdad? Porque a lo mejor hay intríngulis que tú no manejas, ni yo manejo, ni maneja Luis, ni maneja nadie, que sirven también como trabas para que las cosas caminen, ¿no? Entonces es un tema sumamente complicado. Recordemos, es un mandato del comandante Chávez, ¿verdad? Comuna o nada. Y es difícil, o sea, realmente la organización, primero la organización popular es difícil, ¿no? O sea, experiencias de organización pequeñitas muchas veces son problemáticas, para conformarlas son problemáticas y muchas veces fracasan porque siempre están metidos allí los intereses personales, ¿no? Como sociedad debemos de crecer y si está metido también un proceso de inscripción, o sea, si está la burocracia metida, que la burocracia es necesaria, el burocratismo es un vicio, entonces es terrible, ¿no? Realmente es difícil la conformación de comunas, es difícil ese trabajo, el trabajo de organización popular, el de atender las diferentes organizaciones populares, cada una con sus intereses y con sus inquietudes. Entonces no es el asumir, no, en lo personal no, sobre todo cuando yo no domino un tema, no me gusta asumir la defensa a priori, como tampoco me gusta asumir el ataque a priori. Yo pienso que este es un tema que tú estás bien informado, bien documentado, porque eres un dirigente popular, tú estás metido ahí echándole pichón en el barrio, en las comunidades, eres una persona con formación política y tú ves una cara de la moneda. El ministro Iturriza pues quizás ve la otra cara de la moneda, ¿no? Y sería interesante que esas dos caras se encuentren, confluyan y haya una discusión sana y constructiva entre el pueblo organizado en comunas, entre ustedes, entre ti, o sea, contigo, Carlos, y el ministro o algún representante calificado del ministerio para que explique, ¿no? Para que explique qué es lo que están haciendo y aclare dudas que se puedan aclarar y escuche inquietudes. Eso es importante. Estamos haciendo, vamos a volver, después de tu primera alusión hacia tus apreciaciones con el Ministerio de las Comunas, ya eso nos lo habíamos planteado a nivel interno dentro de la emisora y bueno, vamos a insistir, ¿no? Queremos insistir, estamos buscando el contacto, en realidad estamos buscando el contacto porque sería interesante hacer un programa sobre comunas para que llames, para que te expreses, para que también se exprese el Ministerio de las Comunas, que tendrá cosas que decir de una forma franca, abierta y sincera. Y de paso, para quienes conducimos el espacio, por lo menos mi caso, que lo reconozco y lo digo, no manejo bien el tema de las comunas, pues también para aprender. Porque yo quiero aprender y quiero tener una visión global de lo que está ocurriendo con eso. ¿ok? Bueno, Carlitos, un abrazo grandote. Vamos a seguir, vamos a leer tweets que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Dice Juan Guirola, hay algunos proyectos populares que se guardan en archivos muertos. La ineficiencia debe ser eliminada. Contraloría Social. Dice también Juan Guirola, el pueblo humilde sigue el legado de Chávez, pero hay dirigentes chavistas que no lo han tomado ni por casualidad. Dice Soraya, lealtad, cuando vas en contra de la patria, vacío de poder. Mercenarios, vengan, vengan, el país está libre para su entrada a matar. Dice Ingrid Rodríguez, buenos días, Ensa. Así paga el diablo a quien bien le sirve. Siento tristeza, admiraba mucho a ese señor. Dice, la paz es el camino. No critico las posturas, apresuradamente a los saltalanquera, pero Jordán y Vanessa se ganaron el primer lugar, es lo que dice La Paz del Camino. Dice Soraya, cuidado si a Jordán y le descubrieron algo de corrupción y está picando adelante para decir después que es represalia política. Mira, yo por muy pocas personas en la vida he puesto la mano en el fuego, lo he hecho con mi padre, el comandante Chávez, y ahí no me ha fallado. Hubo otra persona por la que puse mis manos en el fuego, bueno, y me terminé quemando, ¿no? Realmente no me atrevería a poner las manos en el fuego por Jordani, no obstante, no creo que sea un rollo de corrupción, no creo que los tiros vayan por allá, pienso que, bueno, que es un asunto de ego herido, un ego herido porque fue relegado, con razón o sin ella, y eso, pues bueno, como él mismo lo dice al final de su carta, mientras más viejo, más radical. Mientras más viejo, más libre. Mientras más libre, más radical. Bueno, quizá el que no tiene nada que perder y está viejo, se puede dar ese lujo y se puede dar el lujo incluso de errar. No, pero en estos momentos, y eso, y una persona que se jacta de decir que viene de padre brigadista internacional en la Guerra Civil Española, de madre republicana, de haber nacido en un país donde había un dictador llamado Leonidas Trujillo, que no entienda el momento histórico que estamos viviendo y se ponga con esas posturas en este momento tan delicado, realmente eso deja mucho que pensar, ¿no? Son las 11:23 minutos. Vamos a ir a la pausa. Musiquita latinoamericana. Creo que este tema es de Violeta Parra, porque yo solo he escuchado a ella. Y esta versión la interpreta Joe Vasconcelos, un tema muy simpático y también que llama a la reflexión. Se llama Joe Vasconcelos, el intérprete, y el tema se llama Ni chicha ni limoná, ni lo uno ni lo otro. Ahí va. Donde el sol calienta, si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y usted no es nada, no es chicha ni limoná, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted que era el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfativos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Hey. Y usted no es nada, no es chicha ni limoná. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Queremos más fiestoca, primero hay que trabajar, y tendremos patoitos, abrigo, paña, amistad. Y

una historia, según Aníbal Nasoa. De aquí pues queremos agradecer a su viuda María Lucía de Nasoa, que nos dio 365 efemérides escritas por este grande del periodismo venezolano. Un hombre tan grande que el movimiento Periodismo Necesario creó el premio Aníbal Nasoa para así darle un reconocimiento, ¿no? Darle un reconocimiento a aquellos comunicadores y comunicadoras sociales que se manejan con ética en el ejercicio de la profesión. Y bueno, ya queremos felicitar acá a nuestros compañeros de la página web Alba Ciudad, albaciudad.org, quienes, Luigi Nobrachi y Daniel Liendo, quienes fueron merecedores del premio Aníbal Nasoa de este año. Mañana, si no me equivoco, mañana a las 9:30 a.m, en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica de San Bernardino, se entregará este galardón. Y tenemos como algo importante es que en esta quinta edición de los premios, la ceremonia está inspirada en la celebración del año del Joropo, con una puesta en escena cargada de tradiciones venezolanas, bajo la dirección general del reconocido dramaturgo y periodista Armando Carías. El orador de orden de la ceremonia será, dirían los españoles, Tella Marinera. Será nada más y nada menos que el mayor general Miguel Rodríguez Torres, quien recibirá un reconocimiento especial por su destacado papel como comunicador en el cumplimiento de su labor al frente del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Así que bueno, bien bonito va a estar este evento el día de mañana, donde se le dará un merecido reconocimiento a colegas y a venezolanos que se han desarrollado o ejercen éticamente su profesión. De nuevo, nuestras felicitaciones a nuestros compañeros Luigi Nobrachi y Daniel Liendo de la página web albaciudad.org, que es merecedora de este premio Aníbal Nasoa, otorgado por la Fundación Movimiento Periodismo Necesario. ¿Tenemos llamada, Luigi, o es el contacto que íbamos a hacer? ¿Llamada? Ok, buenos días. Hola, muchachos, es Sonia. Sonia Vasconcelos, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Bueno, bien chévere. Qué bueno. Ante todo, felicitaciones por todos esos premios que bien merecidos se los tienen ustedes. Ay, todo gracias. El equipo, yo me siento muy contenta, de verdad. Y bueno, fíjense, muchachos, nada, yo para no seguir metiendo el dedito en la llaga con la cuestión del señor Giordani, ¿no? Que tampoco es la cuestión de, bueno, vamos todos a culparlo, no. Pero yo pienso, amiga, como yo escribí ayer, que tenemos que ponernos todos la mano en el corazón. Y hay que ver que realmente nuestro presidente Nicolás Maduro, en 14 meses que tiene en el gobierno, cuántos ataques ha recibido. Señor. Cuántas cosas ha tenido que sortear, la guerra mediática que ha sido a nivel internacional y de aquí. Entonces, cónchale, vamos todos, vamos a cerrar filas con él, vamos a ayudarlo, porque la verdad es que no es justo, no es justo lo que ha sucedido. Pues yo pienso que con motivos, con razón o sin razón, no lo vamos a descalificar ni mucho menos, pero cuando se escribe algo, cuando se hace algo público, tenemos que pensar bien en las consecuencias, uh-huh, lo que vamos a dejar. Y eso fue un ataque muy feroz que se le dio al presidente Nicolás Maduro de parte de este señor. Y yo creo que no es justo. Y que nosotros tenemos que estar ahí, porque mira, aquí no se han dejado de pagar sueldos, de hacer obras, de las pensiones, pero todo el mundo quiere todo ya, quiere... yo quiero carro ya, yo quiero apartamento ya, yo quiero esto ya, y las cosas no pueden ser así. Con toda la paciencia, el presidente yo pienso que ha tenido más bien demasiada paciencia para los ataques tan fuertes que ha recibido, él y su equipo. Bueno, y creo que es toda mi participación, yo creo que seríamos injustos si nosotros no estuviésemos aquí al lado de él para apoyarlo, pues, y para desestimar todas esas cosas que se le han venido encima. Bueno, muchachos, y un abrazo, me siento feliz con todos ustedes, los escucho siempre y muy contenta, ¿sí? Así es, un abrazo grandote, Sonia, y mira, sí, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, aquí nos... bueno, aquí hay una serie de tweets que los vamos a comentar un poco más adelante, porque ahora tenemos un contacto pendiente por allá, por Tarma, en el estado Vargas, donde se está llevando a cabo el tercer encuentro nacional de artesanas y artesanos de Tarma. Van en esta población del estado Vargas, se están reuniendo artesanas y artesanos de todas partes de Venezuela para compartir en conversatorios, talleres, venta de artesanía. Es la tercera edición de esta iniciativa popular, apoyada también por el Centro Nacional de Artesanía, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En esta oportunidad, este tercer encuentro nacional de artesanas y artesanos de Tarma se va a llevar en homenaje a Epifanía Mallorca, una de las principales impulsoras de la organización popular en esta población del estado Vargas. Tenemos en línea a Tirsa, que es una de las organizadoras del evento y de paso familia de Epifanía, que es la persona homenajeada como un homenajeada post-mortem, ¿no? Porque lamentablemente ya no se encuentra con nosotros, ya no se encuentra con la población de Tarma, pero dejó una gran herencia, ¿no? Bueno, adelante, Tirsa, estamos conversando contigo. Háblanos sobre este evento que se está llevando a cabo. Aló, ¿cómo ¿Sí? está? Muy buenos bien, días. Buenos días, bienvenida, Tirsa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, es un placer para nosotros como artesanos, Asociación Artesanos de Tarma, que bueno que ustedes se comuniquen con nosotros y nosotros podemos proyectar a través de la emisora el evento que tenemos acá, que bueno, es un orgullo netamente para toda la comunidad, ya que es el tercer encuentro que se está realizando. Y bueno, es un placer tener, si se quiere, a todos los artesanos creadores de Venezuela visitándonos, o sea, sino bien todos en su mayoría, o sea, vienen dos representantes por cada estado, o sea, a traer sus muestras, sus creaciones artesanales, y bueno, para compartirlas con todos los visitantes y los pobladores de acá de la comunidad. Qué bueno, qué bonito. ¿Y cuánto tiempo va a durar este Encuentro Nacional de Artesanas y Artesanos ahí en Tarma? Bueno, la duración del evento será 3 días. Arranca hoy, ¿no? Sí, señor, 3 días a partir de hoy hasta el día domingo. Ok. Allí contaremos con discusiones, talleres, hablar de temas referentes a las necesidades que tiene el sector artesanal a nivel general. Allí trataremos, si se quiere, de organizarnos un poquito más en cuanto a que, somos llamados como que, los desordenados, los rebeldes, si se quiere, de la cultura a nivel general. Entonces, estamos tratando de organizarnos cada vez más, no solamente artesanos de Tarma, sino los artesanos a nivel nacional también, que, tenemos que ser un equipo para poder fortalecernos en cuanto a las necesidades y las cosas que podamos tener, ¿no?, en acuerdo. Uh-huh. Y cuéntanos, Tirsa, ¿cómo nació esta iniciativa de esta reunión de artesanos y artesanas allá en Tarma, en el estado Vargas? ¿Cómo nace esta iniciativa? Bueno, la iniciativa nace a raíz de que, el sector, no contamos con muchos espacios para hacer exposiciones, para tener esas discusiones, para encontrarnos nosotros como artesanos, porque nos vemos esporádicamente, y entonces la intención es tener un espacio, y nosotros decidimos que vamos a comenzar con Tarma. La intención es que eso sea en cada uno de los estados del país, pero hay que comenzar con algo, y nos tocó a nosotros, y somos privilegiados, si se quiere, en hacer esta actividad. Y la primera vez decíamos, vamos a probar, tal vez no vamos a continuar, no sé qué, pero nos hemos ido enamorando cada vez más del evento. Y aquí estamos esta vez, este es el tercero, y estamos sumamente satisfechos a pesar de todos los tropiezos que podamos encontrar, pero ahí vamos adelante. Qué bueno, Tirsa, este tercer Encuentro Nacional de Artesanas y Artesanos de Tarma está dedicado este año a Epifanía Mallorca. Háblanos sobre ella, ¿no?, que le están haciendo este homenaje. Bueno, corrijo, Epifanía Mallorca. Mallorca, exacto, Mallorca, sí, ok. Sí, señor, Mallorca. Bueno, está dedicado a ella porque, una persona sumamente especial dentro de la comunidad, ya que era un libro abierto. Ella nos mostraba, tú te acercabas a ella y lo que ella transmitía, de contarnos todas las cosas que ella hacía desde prácticamente desde que era una niña, el trabajo, las necesidades que ella pasó, las actividades del pueblo, como ha contado, o sea, ella era cantora, o sea, ella participaba, de hecho, con las Voces Risueñas de Carayacas. Ah, imagínate. En muchas oportunidades, sí. En todos los velorios de cruz, ella era la que hacía los rezos, cantaba, allí participaba, una de las cantoras principales en los cantos de tambor en honor a San Juan, o sea que, ¿qué te puedo decir? Imagínate tú. La cuestión me emociona porque eso me transmite una energía, claro, impresionante hablar de ella. Claro, claro. Bueno, estamos conversando con Tirsa, una de las organizadoras de este tercer Encuentro Nacional de Artesanas y Artesanos de Tarma, que se está llevando a cabo a partir de hoy viernes hasta el próximo domingo. Después de este encuentro, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Pues ¿qué podemos esperar de ustedes, de los artesanos y las artesanas? ¿Qué nuevos planes tienen después del encuentro? Bueno, los nuevos planes, bueno, es seguir encontrándonos en otros espacios. Exacto. De algunos compañeros que, bueno, también nos hacen invitaciones a sus estados, que tienen eventos, o sea, más pequeños, pero de gran importancia. Y bueno, y luego también viene ya la Feria de Tintoreros, que bueno, allí es una concentración similar a esta, mucho más fortalecida obviamente porque tiene muchos años ya de trayectoria, y bueno, vamos a estar allí, y bueno, y estamos montados sobre la lucha de la ley, que bueno, ya está, si se quiere, aprobada, ya en Gaceta Oficial saldría en pocos días. Ay, qué bueno. Pero bueno, eso nos emociona mucho, entonces es una de las cosas que vamos a discutir en el día de hoy. Perfecto, fíjate, Tirsa, ¿no? Este Encuentro Nacional de Artesanas y Artesanos, pues, nace como una iniciativa popular. Ustedes, pues, que, bueno, de boca en boca se han ido reuniendo, han ido logrando, ¿no? Han ido logrando este encuentro, incluso, pues, actualmente, pues, si bien es una iniciativa popular, tienen un cierto apoyo del Centro Nacional de Artesanía, ¿no? De aquí del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Como artesana, como pueblo organizado, ¿cuál es la importancia, ¿no? Para que lo comentes con nuestras usuarias y usuarios, ¿cuál es la importancia de la organización popular? ¿Qué hacer? Porque mira que es difícil organizarse, es difícil ponerse de acuerdo. ¿Qué hacer para lograr una organización popular efectiva y para que las instituciones te hagan caso? Bueno, imagínate, bueno, el trabajo colectivo es sumamente importante. O sea, primero que nada, o sea, debemos ser muy tolerantes, ya que, bueno, todos tenemos actitudes totalmente diferentes, somos personalidades distintas, pero, bueno, si lo queremos un objetivo, lo que tenemos es que trabajar mucho sobre eso, y si queremos a nuestra comunidad, queremos el progreso de nuestros jóvenes, de nuestra familia, bueno, tenemos que organizarnos y trabajar de la mano con las instituciones, que obviamente sin el apoyo de ellos, que hacer imposible lograr este tipo de... Y bueno, gracias, como tú bien dijiste, al Ministerio de la Cultura, a través de la dirección de la Red de Arte, estamos llevando a cabo el mismo, porque bueno, los recursos se quiere, son necesarios para poder lograr esto, y bueno, y la fuerza, sin la unión, sin el trabajo de cada uno de nosotros, sin los aportes, o sea, no lograríamos tampoco llevarlo a cabo. Ok, bueno, muchísimas gracias, Tirsa, por atender esta llamada de La Ventana y por explicarnos, compartir con nosotros la información sobre el tercer Encuentro Nacional de Artesanas y Artesanos de Tarma en el estado Vargas. Están todas y todos invitados a participar en este encuentro. Arranca el día de hoy, es hasta el domingo, y bueno, van a contar con conversatorios, talleres, expoventa de artesanía, y bueno, de paso se pueden echar un playazo, ¿no? Así mismo, bueno, y disfrutar de ese clima bien agradable y humano que tenemos acá dentro de la comunidad. De verdad que esperemos que acerque muchas personas a disfrutar de todo este evento que estamos transmitiendo para todos ellos. Bueno, Tirsa, de verdad, gracias por acompañarnos y muchísimo éxito en este Encuentro Nacional de Artesanos y Artesanas. A ti, mi amor, muchísimas gracias, pues, y esperamos que, bueno, nos visiten. Así, bueno, así será. Gracias. Bueno, un abrazo grande. Chévere. Bueno, son las 11:50 minutos, leemos tweets antes de despedir el programa. Y nos dice La Paz es el Camino: ¿por qué cambia Jordania más radical, que su estrategia económica falló esta vez y Nicolás Maduro solo lo deja de lado para adelante? También hay gente, pues, que defiende la postura de Jordania. Dice: por favor, quien esté libre de tu culpa, que lance la primera piedra. Totalmente de acuerdo. Nos estamos comportando como oposición, todos contra Jordania. Alerta. Dice: estoy de acuerdo con Carlos Andrés, ¿por qué no lo dijeron antes? Ahora sí, la pídenlo, por favor, busquemos el lado positivo. Mira, ¿por qué no lo dijeron antes? cuando Jordani lanzó esa devaluación tan nefasta el 21 de febrero, unos faltando días para la muerte del comandante Chávez. ¿Te parece, Arely, que ese era el momento para agarrar los medios con un presidente que estaba grave? Andarle tirando a Jordani. Con un presidente recién desaparecido. Estarle tirando a Jordani con unas elecciones en puertas, que por cierto, esa devaluación afectó el resultado de esas elecciones. Aparte, que no íbamos a hacer un espectáculo público tirándole un camarada. Se estuvo consciente del momento histórico. Y en realidad, insisto, o sea, lo que yo quiero decir, en el caso de Jordani, yo no soy de las que agarro y lo estoy crucificando. Yo lo que le cuestiono a Jordani es que hable de vacío de poder. En este momento estoy hablando de vacío de poder en el gobierno. Eso es sumamente grave. Que diga que el presidente Nicolás Maduro es falto de liderazgo, eso va más allá de una crítica. Eso es prácticamente un desconocimiento del presidente de la República. El diagnóstico económico que hace, el cuento que le echa, yo no estoy diciendo si es verdad o si es mentira. Hay cosas que son verosímiles, incluso hay cosas que pueden ser ciertas. Pero hay que asumir la responsabilidad. Y si tú lees bien esa carta, él no asume su responsabilidad. Él echa la culpa a terceros. Entonces, y aparte, ¿quién lanzó? Porque esto es un debate a lo interno. Esto no debió haber trascendido ni redes sociales, ni radio, ni televisión. ¿Quién puso ese tema sobre el tapete? El mismo Jordani. Él sabía que esto iba a generar reacciones. Hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Por esto que ocurrió, yo no voy a tirar a la basura la formación de Jordani. Yo no voy a tirar a la basura, que es una persona que estuvo al lado del comandante Chávez, rodilla en tierra, durante muchos años. Ni voy a cuestionar su capacidad dentro, su capacidad en, dentro de una visión macroeconómica. Tampoco lo voy a acusar de corrupto como hay gente que lo está haciendo. No, no. El presidente Chávez decía que Jordani era un monje. Era una de las personas con moralmente más intachables, no más incuestionables dentro de la revolución. Y qué triste que no haya entendido el momento histórico y haya sacado este documento. Y no por lo que plantea, porque lo pudo haber sacado. Lo lamentable es que no haya asumido su responsabilidad y sobre todo, que es lo que yo veo grave, o que es lo que yo veo mal de este documento. Es desleal tirarle a un presidente que en 14 meses ha recibido más ataques que el mismo Chávez en 15 años. Sobre todo después de superar un conato de guerra civil y que estamos afrontando un golpe de Estado continuado. Araceli, o sea, yo tampoco estoy de acuerdo con que se agarre a Jordani y se lo lapide en la plaza pública. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ahí coincido contigo. Pero bueno, que ¿por qué no lo dijeron antes? Vamos a ubicarnos en los momentos históricos y en, en los momentos históricos, chama. Nos dice La Paz del Camino, lamentablemente hay pueblo corrupto porque quienes son los empleados y obreros de ministerios oligarcas, ojo, sembremos cultura. Dice La Paz del Camino, muchos supuestos militantes sociales que se rasgan las vestiduras, dan todo por su comunidad y su propia gente, no creen en eso. Considero que el pueblo tiene mucha culpa de lo que nos sucede en las comunidades porque no denuncian a tiempo, como Jordani, ojo. Eso está bien interesante, la denuncia a tiempo. O sea, tarde pillaste pajarito, ¿por qué no hablaste antes? O sea, los que dicen, bueno, los que critican a Jordani, ¿por qué no hablaron antes? Es lo que le preguntamos también a Jordani, ¿por qué no hablaste antes? ¿Por qué no actuaste antes? Son las 10:54 minutos, realmente ha estado interesante el programa el día de hoy. Yo pienso que la conclusión que debemos sacar aquí, señores, es recordar el legado de Hugo Chávez, quien decía unidad, unidad, unidad, lucha, batalla y victoria. El comandante Chávez lo dijo, vienen tiempos difíciles. Nunca nos imaginamos lo difícil que iba a ser, lo difícil que es lo que estamos enfrentando. Y no es que uno quiera desmoralizar, pero quien piense que esto se acabó aquí, que todo está bien, que todo está tranquilo. No, señores, debemos recordar, estamos en una guerra. La derecha no descansa. Y para poder enfrentar a la derecha tenemos que estar unidos. Vamos, ya que Jordani habla de la guerra civil española, yo también tengo esa sangrecita y yo también tengo esas heridas en mi familia. Una de las cosas por las que la República fracasó en la guerra civil española fue la división entre los diferentes sectores de izquierda. Estaban los anarquistas, el POM, de diferentes grupos, que ellos decían que había que hacer la revolución a través la revolución a la vez de la guerra. Y estaban los comunistas y los socialistas, que decían que primero tenían que ganar la guerra, primero había que derrotar a Franco, a Mussolini, a Hitler, al fascismo que les estaba cayendo encima, que primero había que ganar la guerra para hacer la revolución. Los anarquistas echaban para atrás todas las iniciativas de los comunistas porque decían que no iban a seguir órdenes de Moscú porque iba en contra de Malatesta y de Bakunin. Y por el otro lado, los comunistas ahí sudando, tratando de ganar esa guerra. Ganó el fascismo, perdió el pueblo de España. En estos momentos estamos en guerra y la disyuntiva está. Ganamos la guerra, hacemos la revolución. Hacemos la revolución mientras hacemos la revolución, mientras luchamos la guerra. Esa es la misma disyuntiva que tenemos los revolucionarios en este momento. Está en cada uno, está en nosotros abrir la discusión, está en cada uno de nosotros ver por dónde nos podemos ir. Y hay que estar claro en algo, señores, hay que estar claro. La única forma de ganar la guerra es con la unidad. La única forma de sacar la revolución adelante es la unidad. Quizás si se hubieran unido anarquistas y comunistas en la España republicana y hubieran hecho la revolución a la vez que la guerra, quizás hubieran ganado. Si se hubieran unido anarquistas y comunistas y hubieran dicho, bueno, no, señores, vamos a enfrentar al fascismo, vamos a vencer al fascismo, vamos a ganar la guerra y después hacemos la revolución, quizás también se hubiera salvado la República y España fuera un país revolucionario. Pero esa división acabó con un sueño muy parecido a la Revolución Bolivariana y que fue truncado por el poderío militar y económico del fascismo internacional. Veámonos en ese espejo. Porque al igual que Jordani, yo también vengo de allí, de la Guerra Civil Española. Son las 11:57 minutos, es tiempo de despedir el programa y nos vamos con un tema de Rubén Blades, que nos llama a la reflexión. Independientemente de las posturas actuales de Rubén Blades, uno le reconoce su trabajo, ¿no? Sobre todo cuando era una persona de izquierda. Y este es un tema que es bueno, ¿no? Tomarlo como reflexión de fin de semana. ¿De qué te vale tener? Eso es lo que nos pregunta Rubén Blades. Y nosotros nos despedimos deseándoles a todos. Loyo en los controles, cierra la ventana Enza García. Y cerramos, ¿no? Cerramos la ventana por esta semana. Tengan todos buen apetito, feliz tarde, un maravilloso fin de semana y nos volveremos a escuchar el lunes. Rubén Blades, ¿de qué te vale tener? Chao.